Bueno, 3 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos esa escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada viernes junto con los martes. Y es que hoy se nos colará por la escotilla Juan Hernández, profesor de la UPV, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Las ideas neofascistas están siendo utilizadas por la extrema derecha, pero también por los conservadores, los liberales, los socialliberales e incluso por cierta izquierda. Por tanto, la extrema derecha no es el único problema. Es cierto que siempre han existido actos fascistas. Lo que hay que medir es su nueva intensidad, globalidad, institucionalidad y su construcción escalonada y cada vez más articulada. Y esto sí es una novedad. El neofascismo actual no es el mismo de los años 30 o 40 del siglo pasado, ya que no es un nuevo régimen político. Es un régimen vinculado a la profunda crisis civilizatoria que padecemos. No podemos olvidar que en 1933 el partido nazi alcanzó el poder por la vía electoral y en apenas 2 meses construyó una dictadura. Y, a su vez, Mussolini en Italia pasó de un sistema democrático a un autoritario de una manera más pausada, pero igual de rotunda desde el punto de vista de la creación de un régimen dictatorial. El neofascismo se diferencia del fascismo clásico en que puede convivir con las instituciones representativas del modelo liberal y con las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas de contenido y por tanto reenviadas a la esfera estrictamente formal. No necesita sacrificar la democracia institucional para construir una arquitectura política sostenida en ideas neofascistas, ideas que coexisten con los llamados estados democráticos liberales. Por otro lado, su sustrato ideológico y sus propuestas están penetrando en las diferentes fuerzas políticas que van más allá de la extrema derecha y que pueden alternar en el control de las instituciones. En cualquier caso, no conviene confundir totalitarismo con fascismo. La crisis de la democracia liberal conlleva un endurecimiento autoritario en la manera de ejercer el poder, pero no puede calificarse como fascismo. Son múltiples los casos de endurecimiento de los modelos formalmente democráticos. Así, el ejemplo de Cataluña es muy significativo y también lo es el encarcelamiento de los vecinos de Alsasua. En la misma línea, hechos aislados que pueden caracterizarse como prácticas de exterminio de todo un pueblo, tal y como el Estado de Israel está actuando contra el pueblo palestino, o la existencia de gravísimos y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos llevadas a cabo en el centro de detención de Guantánamo, deben todos ellos contextualizarse en el marco de una nueva dinámica global, de un nuevo neofascismo emergente. Es decir, lo que ocurre en Cataluña, en Alsasua, Palestina y Guantánamo son meros ejemplos de una tendencia global que revela, que rebasa los hechos aislados y los deriva hacia un nuevo neofascismo mundial. Pero en una versión clásica del fascismo estaríamos hablando de una supresión total de los derechos y libertades y en un ataque generalizado a la disidencia como método de guerra civil contra la clase trabajadora, la izquierda y las libertades democráticas. Y estaríamos hablando también de la industria de la muerte, de las cámaras de gas, de los campos de exterminio. En estos momentos no estamos en este escenario, pero no resulta extraño defender que el autoritarismo extremo está dando paso a un nuevo neofascismo, donde la necropolítica, es decir, el dejar morir a miles de personas inocentes, racializadas y pobres, las deportaciones en masa, los tratamientos excepcionales a determinados colectivos, la fragmentación de los derechos según las categorías de personas y las expulsiones de millones de hombres y mujeres de sus tierras, se convierten en regla y no en excepción. Nos encontramos con una mezcla entre prácticas fascistas y totalitarias que, sin duda, van transitando hacia un nuevo modelo, hacia algo distinto. Y es aquí donde el neofascismo define sus perfiles, propios situados entre el autoritarismo y el fascismo de los años 30. Estos nuevos perfiles se ajustan a una serie de ideas fuerza que van creando un nuevo espacio neofascista. Así, la explotación, la expropiación y la necropolítica frente a las mayorías sociales, el modelo económico que destruye los ecosistemas y apuntala a la crisis civilizatoria, el apoyo a las élites económicas y al poder financiero, la mercantilización de la democracia, el vaciamiento de las instituciones del Estado de Derecho y la retórica en los derechos humanos, junto al ataque frontal al feminismo y el apoyo incondicional al colonialismo y el racismo. Y, por último, también se sostiene el neofascismo en la agudización de la violencia estructural, la criminalización de la disidencia y el negocio de la guerra y la seguridad. Estos elementos colonizan, con mayor o menor intensidad y según los países, la mayor parte de los países institucionales. Y, en esencia, los ejes centrales no van a ser modificados por las distintas contiendas electorales. No obstante, su adaptación a los diferentes países, su intensidad y la pedagogía de la sumisión con que se llevan a cabo, sirven para apuntalar la ideología de los partidos de extrema derecha, conservadores y de extremo centro, que utilizan los enemigos externos como las migraciones, el Islam y el terrorismo, los enemigos internos como la exaltación de la patria, la ideología de género y la guerra entre pobres, y valores como el ataque a la supuesta civilización decadente, a la igualdad, a la diversidad sexual y ciudadana, para afianzar un neofascismo que construye una armadura de dominación por encima de los derechos de los seres humanos. Si el fascismo de los años 30 los destruyó, el neofascismo de 2019 los suspende indefinidamente. Y en esta suspensión la extrema derecha lleva la iniciativa, pero muchos de los partidos del ámbito institucional acompañan y colaboran en la misma. El neofascismo ha llegado para quedarse y los movimientos sociales debemos diseñar nuevas estrategias de resistencia, confrontación, desobediencia civil y espacios de contrapoder. No nos queda otra. Bueno, Juan Hernández, eskerrik asko por esta escotilla de hoy, por esta columna de opinión y hasta la siguiente. Bye, agur. Agur.